Hoy en Serica Herrigunea se ha presentado el libro titulado Manifiesto de la Juventud y tenemos con nosotros a Camilo, activista del movimiento juvenil kurdo, que nos ha concedido esta pequeña entrevista. Gabón, Camilo. Hola, buenas, ¿qué tal? La primera pregunta sería, ¿en representación de qué movimiento juvenil habéis venido a presentar el libro? Bueno, yo soy activista en el Movimiento Juvenil Internacionalista y aquí están conmigo dos compañeras que son del Movimiento Estudiantil de Mujeres Jóvenes Kurdas y del Movimiento Diplomático. ¿Cuál es el ámbito de estas organizaciones? ¿Está presente en todas las partes de Kurdistán, en Europa? Pues sí, estas en concreto están en una coordinación europea, pero por supuesto una réplica de estas organizaciones también se da en las cuatro partes de Kurdistán. ¿Y qué tipo de actividades lleva a cabo la juventud kurda dentro de estas organizaciones que? Bueno, la juventud tiene un rol radicalizador, un rol movilizador y de organización. Se entiende que hay dos vanguardias dentro de este paradigma. Uno es las mujeres en su organización y la función ideológica de sus estructuras, pero la faceta organizativa de la sociedad tiene mucho que ver con la dinámica de la juventud y por eso se le da muchas veces esta responsabilidad. ¿Cuáles son las ideas principales del Manifiesto de la Juventud, del libro que habéis venido a presentar? Bueno, tiene básicamente tres partes este libro. La primera podríamos decir que intenta analizar lo que nos referimos como juventud y cómo se ha ido construyendo la historia desde las distintas historias. Una relectura crítica hacia la visión hegemónica, hacia las historias del capitalismo. Tenemos una revisión de las luchas históricas, revolucionarias. Y sobre todo, cuál ha sido el rol de la juventud en ellas para entender de una manera más justa qué puede significar como juventud, cómo podemos resignificar este concepto. Y por último, quizás una de las partes más interesantes es la parte que se llama tareas, es la que se refiere a cómo la juventud en el momento actual puede jugar un rol activo y protagonista en la construcción de la modernidad democrática, en lo que entendemos que es la estrategia revolucionaria que puede ya de por sí interpelar a muchos pueblos y a muchas tradiciones de lucha en la construcción de un futuro común. Si bien la realidad de la juventud kurda y la de Occidente es muy diferente, ¿qué lecciones o ideas creéis que se pueden trasladar de vuestra práctica y manifiesto? Pues sí, las condiciones son distintas, las formas de opresión también, pero sí es cierto que aunque el sistema nos ataque de manera distinta, nos oprima de manera distinta, sigue siendo un mismo sistema y por eso también debe ser luchado de una manera muy parecida. No porque tengamos más represión encima, no porque quizás en Oriente Medio se dé una o en cualquier otro punto del planeta donde que haya sido colonizado por Europa, encontramos maneras mucho más fáciles de la represión, muertes mucho más sencillas para ellos. Encontramos que es necesario organizarnos de una misma manera en todo el mundo, porque tenemos unas circunstancias globales de crisis que vamos a sufrir conjuntamente. Y por ello, una de las principales cosas que deben entenderse conjuntamente es el cómo entendemos la lucha, cómo entendemos la militancia, como algo que debe aludir a todas las personas, como una responsabilidad, pero de una manera también muy intensa, que no se entiende como un trabajo o como un hobby, sino que debe realmente reestructurar nuestro pensamiento, nuestra manera de relacionarnos con las personas. Esto es algo que es muy parecido para la militancia revolucionaria en Kurdistán, pero también para el proceso revolucionario en otros sectores del mundo. Por otro lado, ¿cuál creéis que es el papel que debe adoptar la juventud en la lucha? Y especialmente, ¿cuál es el papel de la mujer joven que debe adoptar en la lucha? So the youth has to be aware of their vanguard role. La juventud tiene que estar consciente de su rol de vanguardia. So they understand that they have a very important role in the revolution, that it starts, they are the kind of power that is able to start. Ser consciente de que tiene el poder de empezar la revolución. And in that context, young women have to realize that as a woman, they also have a special role. Por eso las mujeres jóvenes tienen que entender, porque por el rol que le pone la opresión, tienen una responsabilidad especial. Because also historically, women started to organize autonomously because they realized that they are also fighting patriarchy in their own structures. Por eso las mujeres históricamente en las luchas han tenido que encontrar sus organizaciones autónomas para luchar también internamente contra el patriarcado. For example, revolutionaries like Sakine Jansus, really, in her time, she and her female comrades, they had to fight to be heard. Por ejemplo, la figura de Sakine Jansus y sus compañeras, cómo tuvieron que abrirse paso luchando para abrir esta perspectiva. So as young women, we have to kind of fight two fights, as young people to be heard from the older generations and as women to be heard by male. Por eso las mujeres jóvenes deben jugar dos luchas a la vez, la de la juventud para que ser oídas por los mayores, pero también como mujeres en contra del patriarcado. But from this oppression always comes also the power and the kind of the spark to change. Can you repeat it, please? Like from this, you are in a role where you're kind of double oppressed, but at the same time you have to see this as also the opportunity that you can start the change, that you can have this radical role. Por supuesto, esta doble opresión está presente, pero esto tiene que llevar a mucho más a la persona a sentirse parte del cambio. Okay. Para vosotras, ¿cuál es la aportación más importante que ha hecho la juventud kurda en los últimos años? La aportación más importante. En los últimos años creo que se ha dado un proceso muy interesante que sí ha sido parte de la vanguardia de la juventud kurda, y es renovar las energías de los movimientos revolucionarios juveniles, no solamente en Oriente Medio, sino también en otros sectores del mundo, y tender alianzas para construir lo que llamamos nación democrática, alianzas democráticas entre la juventud y el confederalismo democrático de la juventud, como ya está pasando en Oriente Medio, que ya no solamente luchan los jóvenes kurdos, ¿no? Sino que luchan los jóvenes árabes, los jóvenes yazidíes, muchas personas que quizás no son entendidas como una etnicidad homogénea, quizás como al principio, pero que a través de ese dinamismo se ha podido descubrir la estrategia de encontrar esas alianzas, de hacer esta práctica desde muchos círculos de la juventud. A través de conferencias se realizó, a través de distintos acercamientos, pero sobre todo de la perseverancia de la juventud kurda, y también en la diáspora, como hemos visto muchos movimientos de izquierda, muchas organizaciones que se veían atrapados en ciclos de improductividad, ciclos de cierto estancamiento, en los que al estar en contacto cada vez más sustancial con la juventud kurda, han visto todo un renacer de sus fuerzas, han visto una oportunidad para repensar sus paradigmas y para encontrarse comúnmente con otros pueblos en la lucha de una manera mucho más abierta. Y desde el punto de vista de la mujer, Para vosotras, ¿cuál creéis que ha sido la aportación más importante de la mujer kurda joven en los últimos años? So in the revolution of Rojava, but also beyond that, women have had a very important role of kind of, on the one hand, defending the ideology, but also sacrificing a lot in order to be the spark of the revolution, to give hope. En Rojava encontramos muchos ejemplos, pero también en otros territorios, como la mujer joven kurda ha sido, a través de su esfuerzo y de su sacrificio, una chispa en la revolución. Also, in the revolution, there's the example of Xinhua, which was like a project where it was special for women, where only women and their children could live. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en Rojava es la creación de Xinhua como uno de los espacios en los que podían solo vivir mujeres y sus hijos. So also there they were kind of giving a perspective and hope for the society, especially women who most of the time suffer the most. Haciendo que se creara una esperanza y una confianza de que las mujeres que son las más atacadas en la sociedad pudieran tener un espacio seguro. And one other important thing is that they kind of changed the perspective on very important topics, for example, ecology. Y señalar también que el rol de la mujer joven ha cambiado la perspectiva en múltiples ocasiones, como por ejemplo en el tema de la ecología. Because they showed the how also patriarchy, capitalism, how these systems work in order to destroy our life. Es a través de ellas que vemos que se cuestiona cómo el capitalismo, el patriarcado están aliados y tienen y atacan en conjunto. So kind of the only way to defend life is also to do it from the perspective of women. Entonces, así es como vemos que la única manera de defender la vida es a través de la perspectiva de las mujeres. Ya para terminar esta pequeña entrevista, ¿cuál creéis que es la amenaza más grande a la que se enfrenta la juventud kurda? Uf, pues hay un montón, ¿no? La asimilación de un sistema que le promete una vida muy fácil, una vida muy cómoda, cuando no es verdad. Cuando vemos que todo se está hundiendo, la crisis cada vez se está volviendo más sistemática, y cómo poco a poco, no solamente la juventud kurda, pero la juventud en general, va perdiendo la esperanza y la perspectiva de que puede cambiar las cosas. Es uno de los mayores peligros que estamos viviendo hoy en día y por eso es una gran responsabilidad. Pues muchas gracias por la pequeña entrevista y por haber venido a Sirica a presentar el libro. Y muchas gracias. A vosotras, es que ricasco.